preparándonos para una nueva movilización. Esta vez vamos a ir de Congreso a Plaza de Mayo porque queremos enfrentar con claridad los jubilados a Milei, que es el jefe de la banda de corruptos, de la casta de corruptos, que le roba a los jubilados, que le roba a los discapacitados, que se enriquecen con sobreprecios, con coimas, con pagos que hacen a todo el sector del gobierno e incluso a diputados y senadores, que son los que mantienen esta política de entrega y de hundimiento en el país. Pero sobre todo queremos marcar que se ha consolidado fuertemente la política de robar de los fondos de ANSES, de los fondos de PAMI, porque lo que saltó de ADIS es una parte de la cuestión. Lo grueso es el robo en el PAMI.